Hola Pablito, ¿cómo andás? Y acá encerrado pidiendo por mi libertad. Para toda la galaxia que no consume sustancia. ¡Cumbia! ¡Cumbia bullera! Yo la vi, me dijo no tengo tiempo, déjame de joder, ese cambio a mí no me cabe. Seguí con tu Dios Miguel. Una mano arriba sin palma. Vamos afuera, se terminó el horario de visita.